Allí está, Silas. Mortales que escuchan el innombrable, lo que acabamos de escuchar es la verdadera, la original versión de Narcosis de la Danza de los Cristales, que en realidad habla de la cocaína, ¿no? Y de toda la psicosis que puede crear en la cabeza de un adicto. No, pero ves vos que bandas famosas o bandas que no han tenido ninguna importancia dentro del rock peruano, de lo que se ha venido a llamar la movida azul y toda esa vaina, se atrevan, ¿no?, a tocar este tema. Es como lo que estaba pensando hoy día. Saber hablar, pero no saber qué decir. Bueno, de eso abunda mucho, ¿no? Decir sin saber qué hacer. Bueno, ya estoy pisando fuera del foco.